siento nada. Te llevaste mi encanto, la ilusión está apagada. Días grises sin tus besos, no doy vuelta a esos momentos. Tus recuerdos se van lejos, solo quedan sentimientos. Adiós, mi amor, se va el dolor. Ya no hay rencor, solo queda un vacío en mi corazón. Las promesas que rompimos se las lleva el viento frío. Hoy entiendo los caminos que separan nuestros ríos. No supimos mantener ese fuego entre los dos. Fue tan fácil de perder lo que tiempo construyó. Adiós, mi amor, se va el dolor. Ya no hay rencor, solo queda un vacío en mi corazón. Adiós, mi amor, se va el dolor. Ya no hay rencor, solo queda un vacío en mi corazón. Construyó.